encontré, a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé, pero al verla a los ojos no me pude mover, me quedé con las ganas de seguirle los pies, se me fue, como se va la tarde, como si fuera un tren, poco a poco mis ojos la dejaron de ver, y no sé si algún yo la encuentro otra vez, otra vez. Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez. Para decirle tantas cosas que por tonto callé. Ayer, otra vez. Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez. Para matar esta tristeza que dejó esa mujer. Dejaron de ver y no sé si algún día yo la encuentro.